In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuivo altare Dei, a Deum qui letificae juventutem meam. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a famen iniquo et doloso erue meam. Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare me repulisti e quare tristis incedo d'un affligit me inimicus? Emite lucem tuam et veritatem tuam, issa me reduxerum et reduxerum in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, a Deum qui letificat juventutem meam. Confitebor tibi incitere a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conan adu confitebor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, a Deum qui letificat juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis et Vobis Fratis, qui peccavi nibis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michaele Arcangelum, Beate Giovannem Battistam, Santos Apostoles Petro et Paulum, Omnes Santos et Vobis Frates, orate pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nibis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, Omnes Santos, et Te, Pater, ore pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivifica nos, et ples tua lectabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuam da nobis, Domine, exaudem orationem mea, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quae sumus, Domine, iniquitates nostras, ut a santam santorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus Te, Domine, per meritam santorum tuorum, quorum reliquae hic sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere ineris omni peccata mea. Amen. In voluntate tua, Domine, universa sum posita, et non est quid possit resistere voluntati tue. Tu ne infecisti omnia, celum et terran, et universa qui celi ambitu continentur, Dominus universorum tu es. Veati immaculati in via qui ambulat in lege Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In voluntate tua, Domine, universa sum posita, e non es qui possit resistere voluntati tue. Tu ne infecisti omnia, celum et terra, et universa qui celi ambitu continentur, Dominus universorum tu es. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecatione nostra, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Familiam tuam quesumus, Domine, continua petate custodi, ut adcuntis adversativus, te protegente, sed libera, et in bonis activus tuo nomine sit devota. Per Dominum nostro, Jesu Christu, Filium tuum, qui tecum vivit et regna in aetate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las insidias del diablo. Que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad, pues, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Graduale, Domine refugium factum est nobis, ad generatione et progenie, priusquam montes fierint, aut formaretur terra et orbis, a seculo et usque in seculo tu es Deus. Alleluia, alleluia, in exitu Israel d'Egyptu, domus Jacob de populo barbaro, alleluia, alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profete calculo mundasti ignito, tamme tua grata miseratione ingegnare mundare, us santo evangelium tuum dignem vali annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuum. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por esto se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y saldar la deuda. Entonces el siervo, cayendo de hinojos, dijo: Señor, dame espera, y te lo pagaré todo. Compadecido el Señor del siervo aquel, le despidió, condonándole la deuda. En saliendo de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole le sofocaba diciendo: paga lo que debes. De hinojos le suplicaba a su compañero diciendo: dame espera y te pagaré. Pero él se negó y le hizo encerrar en la prisión hasta que pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces le hizo llamar el señor, le dijo: mal siervo, te condoné yo toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues de ley que tuvieses tu piedad de tu compañero como la tuve yo de ti? E irritado, le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. San Pablo nos anima a la lucha espiritual, porque esta vida es solamente una lucha, una batalla entre espíritus. No es una batalla entre hombres. Son los espíritus los que dirigen a los hombres, los que guían a los hombres. Unos son espíritus buenos, otros son espíritus malos. Lo que pasa en el mundo, lo que hacen los hombres, lo que piensan los hombres, lo que viven los hombres, es a causa de un espíritu. Si el hombre vive en el pecado, es porque un espíritu malo le enseña a pecar y le obliga a estar en el pecado. Si un hombre hace el bien, lucha contra su pecado, quita su pecado, es porque hay un espíritu detrás que le enseña a obedecer a Dios, a seguir la palabra de Dios, a obrar el bien divino, la voluntad de Dios en su vida. Y esto los hombres no saben captarlo y creen que son ellos los que obran, los que piensan, los que eligen las cosas. Y son los espíritus los que guían al hombre, a todo hombre. Después el hombre es libre para elegir un camino u otro, para aceptar la inspiración de Dios o rechazar la sugestión del demonio. Es libre el hombre de hacer todo eso, pero siempre hay un espíritu detrás de toda la vida del hombre. Por eso nuestra lucha es contra los principales, contra las potestades, contra los dominadores de este siglo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires, contra aquello que el hombre no ve y por tanto tiene que moverse en la fe. Hoy día, como ya la gente no cree en el demonio, tampoco cree en Dios. No cree en el ángel malo, tampoco cree en el ángel bueno. Hoy la gente solamente cree en lo que ve con sus ojos, en lo que piensa con su pensamiento humano, en lo que hace con sus manos, en lo que vive cada día. Y no sabe ver lo que hay detrás de eso, este Dios, lo que mueve todo lo exterior. Tomad pues, continúa San Pablo, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y vencido todo os mantengáis firmes. Hay que tomar la armadura de Dios en estos tiempos, que son tiempos de la gran tribulación, en donde el hombre ha perdido el norte de la verdad y vive totalmente alejado de cualquier verdad, ya sea científica, ya sea filosófica, ya sea teológica, ya sea natural, ya sea espiritual, ya sea la que sea. Hoy el hombre rechaza con su voluntad la verdad que conoce con su inteligencia y cualquier verdad. Y eso se llama la gran apostasía que lleva a la gran tribulación, a la gran lucha entre dos bandos, el bando del bien, los espíritus buenos, los espíritus de Dios y el bando del mal, los espíritus malos, los espíritus del demonio. O en otras palabras, la gran lucha entre los hijos de Dios y los hijos del demonio. Por eso, hoy este domingo, inicia todo el remanente, el resto fiel, la Santa Misa unida a nuestro Papa Benedicto XVI. Para hacernos fuertes en el combate que se aproxima, en el día malo. La Iglesia de Cristo es ese resto fiel, esa iglesia fiel que permanece anclada, que permanece firme en la palabra de Dios, en la verdad de siempre, en las verdades dogmáticas, en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. La Iglesia católica es el resto fiel, el remanente. No es la Iglesia que vemos ni en Roma ni en las parroquias, porque ya la Iglesia ha dejado de ser de Cristo, de estar en Cristo, porque ya no obedece la palabra de Cristo. Esa Iglesia visible, la jerarquía está comulgando y obedeciendo a un hereje como su Papa, esa no es la Iglesia católica, aunque tengan las parroquias, aunque estén en Roma, aunque digan o hagan lo que quieran. Ahí no se mueve el Espíritu Divino. Ahí no está Cristo con su verdad. Ahí no está el Padre con su voluntad santísima. Ahí está el demonio con todos los espíritus del infierno, que son millones y millones, y que están en Roma y en todas las parroquias. Esta misa es para una unión mística y espiritual de todo el remanente, de todo el resto fiel, de los corazones fieles a la palabra de Dios, fieles a la doctrina de la Iglesia, la auténtica, la infalible, la que no cambia, la que nadie puede tocar ni con su mente, ni con sus palabras, ni promulgando leyes inicuas como ya se ha hecho desde Roma. Estamos en el remanente, en el resto fiel, y por eso hoy día todos a una en el Espíritu hay que pedir al Señor que nos haga fuertes en el combate que se aproxima. Porque quien está con Dios tiene todo el poder y puede vencer a cualquier enemigo. Pero hay que estar con Dios, hay que obedecer a Dios, hay que seguir el Espíritu. El resto fiel, la Iglesia remanente, es aquella que sigue al Espíritu Divino, al Espíritu de Cristo. Ya no hay que seguir a ninguna jerarquía de la Iglesia, porque son infieles a Dios en todas las cosas. Hay que rezar por ellos, hay que hacer penitencia por toda la jerarquía para que salga, vayan saliendo de esa Iglesia que se ha convertido en una ramera, en una prostituta, porque está fornicando en su mente y con sus obras, con todas las ideas del mundo, con todos los poderes del mundo, con todas las obras del mundo. Es la ramera, la Iglesia infiel. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Hay que ceñirse con las virtudes, hay que practicar las virtudes y especialmente las virtudes guerreras, las que nos ayudan a combatir contra todos los demonios, a combatir contra nuestros vicios, contra nuestros pecados propios, contra nuestros apegos. y a combatir con los hombres que siguen falsas ideologías, falsas doctrinas y que obran la maldad solamente porque es maldad. Hoy vivimos este ambiente en que los hombres, al dejar la verdad, obran lo malo como si fuera bueno, como si fuera un valor, como un auténtico norte en su vida. Eso es obrar la maldad por la misma maldad. Y eso es caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso hay que ceñirse los lomos con toda clase de virtudes para así estar en la justicia divina, para que así el demonio no pueda tocarnos, porque si hay un solo pecado, si hay una sola imperfección, si hay un solo apego en la vida, ya sea a una criatura, ya sea a mi propio pensamiento, ya sea a mi propia vida, por ahí el demonio entra, por esa puerta, por ese camino. Y hay que revestirse de todas las virtudes para luchar contra todos los vicios, porque estamos en el día malo, en el tiempo inicuo, en donde el anticristo va a aparecer para hacer su obra de maldad. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. No quieran convertir a los demás, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, ni al mundo, con razones. Con grandes inteligencias, con grandes teologías, no se convierte así al mundo. No se da la verdad al mundo con la inteligencia humana. Hay que embrazarse con el escudo de la fe, que es lo que hace inútil la maldad que viene del hombre, la maldad que viene del demonio. Es la fe, es la inteligencia divina, es la verdad absoluta. Den al otro la verdad como es, sencilla, simple y que no tiene vuelta de hoja. Y esa verdad es la que vence, y esa verdad es la que libera almas. Y la verdad os hará libres, dice San Juan. El escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. A esa maldad que viene con tanta ideología, con tanta doctrina falsa, con tanta falsa misericordia, toda esa maldad se le vence con la sola fe, la fe pura, la fe que es la inteligencia de Dios y que es la voluntad de Dios. La fe es obrar lo divino en lo humano. Se vence la maldad obrando cosas santas, cosas sagradas, cosas celestiales, obras espirituales. No se vence la maldad obrando obras humanas, obras naturales, porque todo el mundo hace obras humanas. Todo el mundo hace el bien humano de una forma o de otra. Hay que poner en este mundo que está lleno de demonios una obra divina. Y eso solamente los que viven de fe, los que obedecen la mente de Dios, los que hacen su voluntad cada día, son los que hacen inútiles, vencen las obras de los hombres, las obras de los demonios. Pero quien no vive de fe, quien se fabrica su propia fe, que en esto hay muchísimo hoy día, cada uno tiene su idea de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, de lo que es la religión, de lo que es el bien, de lo que es el mal. Cada uno vive como piensa, pero nadie vive de fe. Nadie pone su mente en el suelo y acepta la palabra de Dios como es. Todo el mundo coge el Evangelio y lo interpreta según hay, según encuentra en su cabeza humana. Y eso es la soberbia. Y por eso muchos caen en el engaño. Por eso muchos todavía están ahí metidos en la falsa iglesia, creyendo que viene otro papa que va a resolver los problemas que ese hombre está creando. Y no se dan cuenta de la verdad de estos tiempos, de los signos de estos tiempos. Están en sus soberbias, son soberbios, y ya no saben luchar contra el demonio, porque no saben luchar contra sus mismos pensamientos, contra sus mismos afectos, contra sus mismas filosofías y teologías. Hoy día todo el mundo está en sus escuelas teológicas y cada uno hace negocio de su teología y cree resolver los asuntos de la iglesia con sus visiones teológicas y escuelas teológicas. Tomás el yelmo de la salud y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del espíritu. El espíritu obra con su palabra. El espíritu, para hacer el bien en este mundo, primero pone la palabra de Dios, que es la palabra de la verdad. No se puede obrar lo divino en la mentira, en una palabra humana. Se obra lo divino en la palabra divina, en la verdad divina. Toda aquella obra humana que no esté apoyada en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en la ley natural, en la norma de moralidad, esa obra solamente es humana y siempre fracasa. Para vencer el mal, para dar solución a los problemas de este mundo, hay que poner la palabra de la verdad en medio, hay que hacer camino con la verdad absoluta. Y quien no crea en la verdad absoluta, quien no obedezca la verdad absoluta como es, quien ponga su inteligencia, quien ponga su interpretación, ese abre una puerta al demonio y cae en el juego del demonio, en las garras del demonio, que es lo que vemos hoy día con tanto católico que está comulgando y obedeciendo y está llamando a ese hombre como su papa. No tenéis el dogma, no tenéis el magisterio auténtico e infalible de la iglesia. ¿Por qué no lo seguís? ¿Por qué no obedecéis a esa palabra divina? Al espíritu, la espada del espíritu, que es el dogma, con el cual se hacen inútiles cualquier dardo del maligno. Así son muchos católicos que están ciegos en sus inteligencias humanas, en sus soberbias, porque viven para ellos mismos. Se han inventado su fe. Su fe humana, su fe intelectual, su fe teológica, pero ya no tienen la fe divina. Tomad el yelmo de la salvación, la cruz de Cristo. Hay que crucificarse, hay que renunciar a este mundo, hay que desprenderse de toda cosa humana, porque lo humano me lleva al fondo del infierno. Es lo divino lo que da salvación al hombre. Tomad el yelmo de la salvación, la cruz. Hay que crucificar nuestra voluntad humana para transformar nuestra vida en divina, en voluntad divina, en obra divina. Y aquel que no haga eso, entonces se mete en el juego de los hombres, en el juego de la jerarquía eclesiástica, que dice que aquí no pasa nada, que hay que seguir construyendo la iglesia, porque ya vendrán otros tiempos mejores. Hoy la iglesia remanente, que es la iglesia de Cristo, comienza un tiempo nuevo para aquellas almas que sean fuertes en el Espíritu y que se dejen guiar solamente por el Espíritu. En la iglesia remanente no están las almas que siguen a los hombres y que se dejan guiar por los asuntos de los hombres, por los pensamientos de los hombres, por las obras de los hombres, por lo que dice el mundo, por lo que dice la iglesia en Roma o por lo que dice el cura del pueblo. La iglesia remanente es aquella que está en el desierto y que solamente la guía el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Pedro, que está ahora mismo en el Papa Benedicto XVI. La iglesia es la obra del Espíritu, no es la obra de los hombres, no es la obra de los teólogos, no es la obra de la jerarquía. Es la obra del Espíritu en aquellos corazones fieles a la verdad absoluta, fieles a la palabra de Dios, y que no temen decir esa verdad, aunque los crucifiquen, aunque se queden en la calle sin nada, aunque no tengan nada para comer o para vestirse, porque es la verdad lo que salva al hombre. La mentira es lo que mata al hombre y lo que lo lleva a su perdición eterna. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentium, Factor in Caelia et Terra, Visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unigenitum, et est Patri natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem patri, perque omnia facta sum, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factum est. Crucifixus esseam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus es, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturum es, cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regni non finis, et in Spiritu Sancto Dominum, et vivificantem, qui est Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi in seculi. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Vir era in terraus nomine Jov, simple secretos actimens Deum, quin Satan petit ut tentaret, et data esse potestas ad Domino in facultates et in carne eius, perdidic quae omne substantiae sios et filius, carne quoque eius gravi ulcere vulneravit. Succipessante Pater omnipotens eterne Deus ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innominabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mietilis proficiat a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, cui in mane substantiam dignitate mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da nobis per ius aquo et vini mysterium eius divinitatis consortes, cui humanitatis nostri fieri dignatus es partices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nostra totius mundi saluti, cum odore suavitatis accendat. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipamus a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuo santo, nomine preparatum. Lavamo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis, et in enarren universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mea. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es moneribus. Ego autem innocentia mea ingressus sunt. Redime me et miserere me. Pes meus estetit in directo, in ecclesias benedicat te, Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Sancta Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus of memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beati Maria Semper Virginis, et Beati Ioannis Baptista, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem, et ille pro nobis intercedere dignentur in celis, quorum memoriam agimus in terris, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudan et glorian nomine sui, ad utilitate in coque nostra, totiusque ecclesiae sue sancti. Amen. Succipe, Domine, propitio hostias, quibus et per clari voluisti, et nobis salutim potenti petate restitui. Per Dominio nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivita regna, unitate, Spiritus Sancti Deus, per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vade dignum et justum es, et cum salutari nos tibi semper tu vice gratias agerim. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo, Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quaternionem de tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discussionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestati adretur equalitas, quam laudan angeli, atque arcangeli, cherubinque ac serafim, qui noces an clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, sanctus, sanctus in Dominus Deus Sabaoth, plenissunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere dignedis, totor veterarum. Una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedetto XVI, et Antichite nostro, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, processu isci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitatis sue, tibique redon vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed Viatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae moniamur auxilium. Pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ange igitur oblationem servitutis nostre, sed adcunte familiae tuae quaesimus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripe, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratan, rationabile, acceptabilenque facere ligneris, un novis corpus, e sanguis via dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesù Christi, qui prise quam patretur accepit panem in santas ac venerables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suum omnipotenti, tibi gratias agens benedicit, fregit, dedicque discipules suis dicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc es enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipiens et umple clarum calicem in santas ac venerables manus suas, et in tibi gratias agens benedicit, dedicque discipules suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, Ecco te cusque in feceritis in mia commemorationem facetis. Unde et memores Domine nos servi tui, sed et ples tua santa iuste Christi fili tui, Domini nostri, tam viate passionis, nec noc, et af inferis resurrectionis, sed in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supraque propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puri, tui justi abil, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi optuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santos sacrificium immaculatam ostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodquum, es ac altaris participatione sacrosanto filio tui, corpus et sanguine susserimus, omni benedizione in celesti, et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi in Domini famulorum famularum quetuarum, qui nos preceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias precamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam et cetitate donare digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meritis et veniem, quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Perque ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Perisun et cuniso et iniso, estivi Deo Patri Omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quesmus Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente Beate gloriosa semper Virgine Dei, Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, utope misericordia tua iuti, et a peccatus simis semper libere, et af omni perturbatione securi. Pereunte Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui resisti apostolis tuis, pacem delicum vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea sed fidem ecclesiae tue, et anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare degneris, qui vis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis, et universis malis, et facme tui semper inere mandatis, et a te nunca separari permitas, qui cum eo de Deo Patre, Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptior corporis tui, Domine Jesu Christi, quateque indigno sumere, presumo, non mi improveniat in judicio ne condenatione, se pro tua petate prosit mia totamentum mentis et corporis, et a medelam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiam in nomine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut intre sub tectum meum se tantum diverbo, esse navitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mia in vitam aeternam. Amen. Quid retiuvam Domino pro omnibus, qui retibuit mi, calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocavo, laudans invocavo Dominum, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mia in vita eterna. Amen. Cotores unsimus in Domine puramente capiamus, et munere temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tu, Domine, quod sunt, et sanguinis quem potabi, adereat viceribus meis, et presta, ut in me non remanat celerum macula, quem pura et santa fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. In salutare tua anima mia et in verbo tu ne speravi, quando faceste persequentibus me judicium, iniquae persecuti sunt me, adjuva me, Domine Deus meus. Immortalitatis alimoniam consequeti quesumus Domine, ut quod ore percipiemus puramente sectemur, per Dominum nostro Gesu Christo, Filium Tum, qui te convivita regna unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiat tibi Sancta Trinitas obsequium servitutis me et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignus offeruit tibi, sit acceptabile mieque, et omnibus proquibus irut offertuli, sit te miseranter propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, initius sancti evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt. E sine isso factum est, nihil quod factum est, in isso vita era, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebream non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era ille lux, sed ut testimonium periperet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem hominem venientem in hic mundum. In mundo erat, et mundus per issum factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod autem receperum eum, titeis potestatem filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patre, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.